País, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Y el punk se hizo más comercial porque se dieron cuenta que vendían más y les importaba más económicamente, ¿no? Bueno, su economía. Ya de ahí se derivaron varios grupos de punk, o sea, empezaron a tocar un poco más de pop, que el punk es un pop. Bueno, el happy punk es punk melódico, punk pop. Como esto, también podemos decir que el punk también empezó a surgir por el garage, de que como el rock se tocaba, como ya les había dicho, los Sex Pistols empezaron así en su cochera tocando la novia del bajista, como era diseñadora de ropa erótica, prendas eróticas, les empezó a diseñar la ropa y se estaban a ponerse moda, ¿no? Y ya de ahí pues empezaron a hacer comerciales, lo que se supone que un punk no debería hacer. Entonces yo por eso tengo mi tema de que en este mundo ya no se puede ser totalmente punk. El happy punk, por ejemplo, unos grupos que podemos decir es el famoso Travis, que el famoso Travis que pertenece al Lynx, que pronto va a venir a México. Sí, que pronto va a estar en el Salón Cuervo. Tomen nota ahí para aquellos aficionados. Por ejemplo, también podemos ver a Pez, que después se separó, ¿no? Y tuvieron algunos problemas de drogas y como todos los grupos, pero ahora es un solista que se llama Billy Talent, también es muy bueno, sugiero que lo escuchen. Y pues así hay varios grupos de happy punk que es muy muy bueno. El hardcore, de ahí sacó el hardcore, porque el punk y el happy punk y el pues más hardcore, que nada todo se deriva, ¿no? Sí, todo se deriva, es un grito géneros antisocial, es un grito contra la contra el sistema. Se le fue casi niños. Búsquelo, por ese fue. Bueno, a ver, perdón, te regreso. Ajá, sí. ¿Tú por qué decidiste ser happy punk? Porque bueno, desde que iba en la secundaria, más que nada por seguir a unos amigos. Les empezó a gustar el happy punk y pues lo seguía en la música y en la forma de vestir y ajá, más que nada en la música. Y ahora que ya tienes más tiempo, que ya estás más grande, que ya sabes te consideras declarada de happy punk. Pues más que nada no tiene así como un... ¿Una mentalidad? Ajá, una mentalidad, una forma de actuar como ya serían los emos, punks, así. Más que nada es, pues, la música que sería, bueno, de donde transmitirías tus sentimientos. Sería poco melódico. O la forma de vestir, que me gusta, que ya serían, pues no sé, en los hombres, que serían bermudas o... ¿Puedo decir marca? Sí. En los tenis, que serían pants, bueno, tenis, skate, bermudas, sus gorras, como de red. Sus estilos. Ajá. Y pues playeras igual de marcas, skate. Pues sí. ¿Y tú, Karen, tú eres gótica? ¿Escuchas el rock gótico? De hecho no es rock, es metal gótico. Perdón, el gótico pertenece al metal. ¿Qué quieres que te platique un poco de su historia, sí? Bueno, este igual surge en Inglaterra por finales de los 80s, pero se empezó a propagar más en los 90s. Bueno, en realidad sí existen muchos subgéneros en el metal, como por ejemplo el thrash metal, el death metal, el black metal. Pero pues de estos creo que pega más el thrash metal y le seguiría más el gótico. Pero es que no sé, muchas veces los creen así vampirescos, no sé, por lo mismo de que se visten con gabardinas, colores muy oscuros, rojos y así. Pero pues no, de hecho el gótico no tiene nada que ver con nada de lo satánico, excepto el death metal. death metal sí, ese sí es satánico. O sea, ese sí ese hace sus pentagramas y cosas así. Sus cosas raras. A mí lo que me encanta de los que, por ejemplo, los que se pueden llamar dark o de los góticos, es que son muy cultos. Si te fijas, nunca sí. vas a ver a un mal llamado aquí en México darketo. Más que nada porque un libro. Ajá, sí, sí les gusta, de hecho es lo que más les gusta, la lectura. La literatura, más la literatura barroca, les encanta. No, y es que simplemente se nota su forma de vestir, ¿no? Sí. Y más que nada como que también la música es muy muy clásica. Ajá. La música es muy clásica. Entre ópera y metal, pero metal no. Muy así, ajá, porque de hecho hasta las, bueno, que siempre se caracteriza por voz de mujer. Y pues las voces son así como que en coro, sí, tipo ópera. ¿Y tú de qué tipo de metal te defines? Tú me dices que hay muchas vertientes, como el thrash metal, ajá, gótico, no sé cuántas más mencionaste. ¿Tú en cuál puedes decir, no, pues a mí el que me encanta la fascina es este? No, la verdad el gótico. Es que como que es también como que un poco más sentimental. El thrash es así como que más ruidoso, más agresivo. Y no, el gótico es así como que más tranquilo, o sea, sí, te hace pensar. E igual la gente discrimina, ¿no? Por la sí. forma de vestir. O sea, aparte porque se asustan. Yo creo más que los punks, ¿no? De verdad. Sí, porque es como te digo, que como que lo sienten vampirescos, así como de, no sé. Te digo, lo sienten satánicos, pero o sea, no tienen nada no, que ver. No se asusten cuando los vean. Tampoco nos asustamos. No. Es que esa es la problemática. Como uno no sabe, o sea, yo igual, yo veo de arquetos, no, corro. Es que mira. Corro mi celular. Se ve en el espejo y corre. O sea, eso es lo que pasa, que como uno no sabe qué tipo de ideologías, no sabes por qué agarraron esa moda, si sea buena, si sea mala. Uno, como dices tú, lamentablemente la sociedad empieza a reprimir porque no sabe. No sabe a quién dirigir su odio. Déjate el odio, sino su estilo. Aparte, como tú dices, se está perdiendo mucho respeto ahí entre tribus. Porque sí. antes no se veía tan. No, y te voy a decir también por qué. Porque al gobierno no le conviene tener punks para empezar. No le conviene tener gente culta como lo que son los mal llamados arquetos, los dark, los góticos. Entonces ellos lo que hacen es comercializar lo que a ellos les conviene, como ya te he dicho, la música comercial, como el pop o el reggaetón. El gobierno nos quiere tener en una idea. Bien, hay un dicho, ¿no?, que dice que entre más circo y maroma, más entretenido tienes al pueblo, ¿no? Pues más iba. Sí, entonces pues sí, tú te quedas de. El gobierno te da lo que ellos quieren, te dan una música. Como estábamos basura, diciendo de Patito. Bien, porque eso no, ya no lo puedo decir. Yo te voy a decir. Que quieren que escuches y que sepas. Sí, por eso. Te dan, y eso ya, eso no es música. La música es el arte de bien combinar los sonidos con el espacio y el tiempo. Entonces, ahorita en la actualidad ningún género de música es puro. Te voy a decir por qué. Viene ya, sobre, bueno, ya. Cualquier género que ahorita haya se deriva de otro. Uh-huh. La música clásica creo que es la única pura que puede haber. Y eso todavía lo dudo, porque no puede ser pura, se tenía que haber derivado de algo. Y ese algo de algo. Pues y es así. Una derivación, ajá. Muchas vertientes. Sí. Se puede decir que de una rama sale más. Y de eso uh-huh. llegamos a los principios cuando hacían sonidos con piedras, ¿no? Y tambores. Entonces, pues, yo digo que no, ahorita no hay ninguna corriente, ni moda, ni nada de por el estilo que sea puro. Ahorita lo que tú tienes que hacer es crear tus ideales, escuchar por la música que tú quieras, ¿no? Es libre, por eso hay expresión, la libre expresión y, ¿cómo se llama? Pues sí, puedes pensar todo lo que tú quieras, puedes escuchar de hecho reggaetón, pues muy, te respeto, ¿no? Pero tienes que respetar a los demás, no tienes que seguir el mismo, así como que, es que yo vi que... Ser un borreguito, ajá, ¿no? Un tener borrego. Tu propio estilo. Uh-huh. Bueno, ahora la pregunta aquí es para los tres, empezamos contigo, Happy, ¿qué uh-huh. buscas con este estilo de vida? ¿Tú quieres reflejar algo? No, pues yo siempre, bueno, nada más. Dilo con confianza, cambia la lección. dijiste quién las presentaba. Pues no, ahora sí que yo no estoy así apegada a algo que pues no sea así como la política, lo hacemos el reggaetón y todo eso. Pues yo simplemente vivo. Tú bebes así, sí. Y aplicas el así soy, pues, así, así, y así me voy. Porque ese es el dicho, así soy, pues ni modo. Sí. ¿Tú, Juan, qué quieres reflejar con el estilo de vida que querías? ¿O con tu vestimenta, como te escuchas? Te quiero reflejar que no solo la gente que, por ejemplo, se dice, entre comillas, que viste bien traje o pantalones como los reggaetoneros, los jeans y todo eso, puede llegar a ser alguien. Porque eso yo lo he vivido. Me han dicho, por ejemplo, mi mamá, que piensa que porque me viste así ya andan otras cosas y que no sé qué tanta relajo, ¿no? Ajá. Sí, porque luego cuando yo empecé con la moda, yo empecé con moda, la verdad te voy a decir, yo empecé con la moda emo. Empecé a planchar el cabello, empecé a vestirme muy entubado y pues mi mamá sí se quedó así de qué onda. ¿Qué le sucede? Porque no, yo antes sí escuchaba el hardcore, me encantaba el hardcore. Soy muy como, bueno, se puede decir que soy de polos opuestos, porque me encanta, adoro la música clásica, creo que es la mejor música que puede existir, pero también me gusta mucho el hardcore. Entonces yo, lo que quiero reflejar es que, por ejemplo, no porque te vistas así o porque traigas el fleco o traigas pantalones rotos, una perforación, no vas a llegar a ser nadie en la vida. Porque yo creo que ahora yo ya soy alguien y pues lo que... Me le quitan nada a nadie. Ajá, no, yo no voy en contra de nadie ni nada por el estilo, pero pues sí dejen ser a los demás y sean ustedes mismos, ¿no? No que como dices, no hay que ir como borreguitos, que por esto, por aquello. Claro que yo sí empecé con eso de... ¿Con moda? Ajá, yo empecé con la moda, pero después pues dije, si me voy a vestir así, yo creo que debo de saber por qué me he visto así. Exactamente. Y debo de investigar, ¿no? Porque me gustaba vestirme así. Y y pues empecé a investigar, me empecé a informar, empecé a ver grupos de música que escuchaban, por ejemplo, ellos escuchan el Escribo, más que el hardcore. Los emos y los hardcore no se diferencian tanto, más que ni siquiera la música casi. La música nada más tiene diferencia a los sonidos, que son un poco más chillantes, pero de ahí en fuera ya no se diferencian nada. Bueno, es que tú eres único, que puedes, que no nada más las personas normales que no están en una tribu, sí, pueden ser alguien, sino que sí, ustedes también, sí, sí, son famosos y pueden sobresalir de sí, los claro, demás. Yo te puedo decir que para como te he dicho, estoy en contra del gobierno, pero para hacer esto he dado clases en Chiapas, zonas marginadas, he dado clases en Oaxaca también, y pues yo creo que eso contribuye mucho, ¿no? Porque no es tanto de, vamos a hacer manifestaciones y palos, ¿cómo me cae gordo, no? Sino, ¿de qué manera de pegar a la sociedad? A lo mejor y a veces sí tienen razón, ¿no? Y de manifestarte, pues sí, sí tienes razón a veces. Pero hay veces que es tan tonta la sociedad que porque ya no hay clases, vamos a manifestar todos, ¿no? Y así, sí, no, yo, en vez, sí, de que se pongan a leer muchas veces un libro, ¿saben qué onda? Y te digo, yo ayer iba a mi casa y me tuve que ir caminando porque por mi casa solo pasa el metrobús, y entonces lo cerraron, eran como 15 señoras ya medio grandes, ni siquiera sabían por qué estaban manifestándose. Pusieron un tronco ahí y querían volcar el autobús, que no, que no sé cuánto. Imagínate, 15 señoras voltean. Y yo les dije, pues, ¿a qué fin lleva esto, no? O a qué, ¿por qué hacen esto? Y me dicen, me tenían un cartel en el piso y me lo enseñan. Yo, en vez de que me explique, la señora decía, porque no tengo luz y agua durante 3 días. Y le pregunté a la señora otra vez y me volvió a poner el cartel. O sea que no sabía nada. Yo, bueno, a mi entender, yo comprendí de que no sabía nada la señora y que lo único que hacía era como los demás, enseñar los carteles y ir por toda la calle. ¿Y tú, Karen? ¿Qué es lo que quieres o representar, dar a entender con tu estilo? Pues es que en realidad así yo me he visto de la manera en la que me siento cómoda, porque pues tampoco tengo un estilo en particular. Pero es que, no sé, bueno, por ejemplo, a mí no me gusta dar a entender qué es lo que me gusta, como que siento que es como darle a entender a la otra persona, no, escucha esto, es lo que a mí me gusta, escúchalo, no. O sea, no sé, de hecho hasta el tema de hablar de música no me gusta, porque pues a cada quien escucha lo que le gusta, la verdad. Así que como tú que lo haces más por comodidad, tu estilo propio, tu... Ajá, sí. A ti te vale lo que digan, mientras tú te sientas feliz y cómoda. Sí, más que nada es eso. Sí, eso está bien. Pues también yo digo que es malo generalizar, ¿no? O sea, decir sí. que tú eres punk, dark, y pues por eso es también como sí. comienzan las peleas, y a uno no le parece. Y, pues, sí, yo por ejemplo, estoy de acuerdo que algunos reggaetoneros no son agresivos, o no son... Les gusta pero, el reggaetón porque, pues, no sé, no, ¿por qué les guste, la verdad? El ritmo, según dicen, muchos dicen que por el ritmo, tiene buen ritmo. Ajá, que tiene buen ritmo para bailar y que no sé qué, yo, la verdad, para bailar... Sí, está la electrónica. No. Ah, para bailar la electrónica o la salsa, no me gusta, pero para bailar la salsa, el duranguense, bueno, todos sí. esos géneros. Son bailables, ¿no? Pero el reggaetón yo no lo encuentro. Ay, también es bailable. Mi cabeza aquí para la otra. Bueno, pues vamos a música. También unos comerciales y continuamos con esto que son las tuyas. Regresamos. Ay, ¿para qué?